Queridos oyentes, buenos días. Hoy en este 28 de mayo, cumpleaños número 44 de nuestro querido amigo y colaborador, el carpintero puchero, José Luis César, cumpliendo sus jóvenes 44 años. Desde acá les hacemos llegar nuestro saludo y también nuestro agradecimiento, ¿sabe? Porque este programa recibió la invalorable ayuda de José Luis César al prestarnos. Él es hoy propietario del acordeón, aquel acordeón del Guila que tantos recuerdos nos trajo hace dos o tres programas. Felicidades, puchero, y que el día sea como amaneció, muy lindo, y un abrazo grande. Otra entrega, entonces, de Avenida Zenón. El programa de ayer se nos fue en un chachás, podemos decir. Se fue rapidísimo. El anecdotario que buscábamos en las reprimendas, las palizas, las penitencias de la escuela, en la educación esa transmitida a fuerza del chachás, fue invalorable la cantidad de comunicaciones que tuvimos. Soy consciente de que al final del mismo tuvimos que borrar muchísimos mensajes, cosa que veo le pasó a usted ahora en el programa, en la parte anterior, donde usted se había logrado ahí una pantalla llena de mensajes que tuvo que borrar. Bueno, le pedimos disculpas a esas personas en nombre de Leo y en nombre mío también, porque muy gentilmente no, en definitiva son las que nos ceden el espacio. Muchas gracias a la gente que le está dando el sí a la transmisión de la mañana de la radio conducida por Leo Cuadrado, y el cual yo tengo el gusto de lunes y martes acompañar con este espacio que llamamos Avenida Zenón. Seguimos entonces con el tema de ayer, seguimos con el tema de la educación en base, hoy vamos a ir un poquito a algo más liviano. Vamos a buscar en el tema de la amenaza verbal, que muchos dicen que la amenaza se amenaza y después la mayoría de las veces no se cumple. Hoy no vas al baile. Hasta las 3 de la tarde. A las 4, mira que no te dejo. A las 5, casi. Y bueno, y después de esa amenaza se fue. Vas a estar sin televisión y sin compu y sin Facebook toda la semana. Y después puede ser que se cumpla el primer día, pero bueno, sobre ese tipo de advertencias, si son positivas o no hoy o no lo son, vamos a encarar el programa de hoy. Vamos a empezarlo con música casi dedicada a la gente adolescente, a esa gente que pretendimos señalar en estas advertencias. Estamos también recibiendo acá unos invitados que después nos van a darle a este programa un carácter de seriedad y de que aparentemente no lo venía teniendo, pero lo estamos haciendo con mucho gusto, con mucha sinceridad, con mucho calor, tanto de parte de nosotros como de las comunicaciones que recibimos. Y bueno, hoy le vamos a dar un toque más de más contenido al programa, sin dejar de lado también el anecdotario, la música y todo lo que hace de Avenida Zenón el programa que nosotros queremos hacer. Mándeme ahí una musiquita. Cuando era chico me decían una cosa, Hola. A ver si escuchas por ahí, hola. No, vendrá el viejo de la bolsa. No es el viejo de la bolsa. Vamos a interrumpir un poquito la canción que estábamos pasando, porque una llamada internacional que quiere saludar un compañero y un amigo de aquí de la zona. Bueno, la escuchamos con mucho gusto. ¿De dónde vienes? Hola. Hola. Hola, Raúl, ¿cómo le va? Oh, querida Antonieta, ¿cómo estás? Aquí está Antonieta, desde la distancia, pero escuchándolo. Primero que nada, quiero agradecerle por ese hermoso trabajo que están haciendo. Bueno, muchas que gracias. Que me emociona mucho cada vez que tengo un ratito para escucharlo. Y quiero darle un beso y un gran abrazo a mi hermano José Luis, el pucherito, el de la carpintería, que soy la hermana. Bueno. Y que lo quiero mucho y le deseo que pase un día muy bonito con su familia, y que para mí, más que hermano, él es como si fuera mi hijo. Cuando él nació yo tenía 11 años. Bueno, hermoso. Y lo quiero muchísimo, espero que pase un lindo día. Bueno, muchísimas gracias, Antonieta, emocionante para nosotros hacer llegar la comunicación, hacer llegar al pueblito, hacer llegar los sentimientos que aquí se manifiestan día a día, que en definitiva hacen la vida de la población tan lejos, la comunicación de la radio llegue hasta el otro lado del continente. Me parece, veo emocionado a mi querido amigo Leo, que es el artífice de todo esto. Y que así que aquí estoy con mi matecito al lado en Nueva Jersey escuchando tu radio. ¿Qué mejor que eso? Bueno, muchas gracias, Antonieta. Y bueno, un besito para todos y muchas bendiciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chao. Difícil continuar ahora porque uno siente. Yo le había dicho que esta radio llegaba lejos. Sí. Pero ahí ya veo que nos hemos pasado un poco, ¿no? Gracias al milagro de internet, ¿no? Usted pensaba que andaba por Migue, por Monte, por la costa, pero no, vio. New Jersey estaba un poquito más lejos. Un poco más lejos. Bueno, es el milagro de internet, ¿no? ¿Qué le parece? Y bueno, y que nos estén escuchando a nosotros, ya es un milagro. Porque una cosa es que la radio llegue y otra cosa es que la gente nos escuche. Que esas son cosas diferentes. ¿Vio? Se ve que todavía. Bueno, el saludo grande para compañero del liceo. También hicimos acá el liceo primer año junto con Puchero. Ajá. ¿Sí? Y después trabajamos en una empresa muy solidaria que hay acá en la zona. Juntos también. Muy bien. No la nombro la empresa porque vamos a dejar el anecdotario suyo y de Pucherito, sí, sí, para cuando lleguemos, lleguemos al tema del liceo. Tenga cuidado con eso. Porque ahí cuando lleguemos al tema del liceo, no sé, me involucra tanto. Usted sabe que ayer me dijeron un tema del liceo, pero no se lo voy a contar. Bueno, no se lo voy a contar. Déjelo porque el tema. Pero no se lo voy a contar, igual no se lo voy a contar. El tema algo que yo sé, pero usted no se lo voy a contar. Bueno, cuéntelo. Yo voy a dejar un día libre esta conducción para que la gente te den. En mi carácter de trabajar 35 años en una institución educativa, habrá, pienso, muchas anécdotas que se relacionan con mi persona y capaz que la gente no las quiere contar. Si yo estoy acá, ya usted sí se las cuenta. Vio, eso entonces, no es mala idea. Entonces vamos a dar un día el micrófono libre. Pero usted jugaba muy bien al fútbol. Sí. Y en el programa del fútbol me olvidé del principal equipo, de citar el principal equipo al que yo había jugado, el Huracán de la Negra. El Huracán. Bueno, el Huracán de la Negra. Sí habrá. Bueno. Mire, tengo un amigo de ayer que estuvimos conversando que me contó muchas cosas. Pero bueno, yo se lo voy a traer para que le cuente acá. Bueno. Bienvenido sea. ¿Qué le parece? Repetimos a la audiencia que el 437-40-310 está a disposición de el anecdotario que ustedes quieran aportar al tema, y por mensaje de texto el 094-94-40-51 es el número al que ustedes deben comunicar, enviar sus mensajes de texto y por suerte llenar la pantalla esa de que permite que Leo, de acuerdo a lo que se está tratando, a lo que se está hablando, haga ingresar algún mensaje o no. Pedimos las disculpas ya a todos los que a veces se comunican y la hora no nos deja llevar todos los mensajes que aquí nos llegan. Vamos, ¿le parece si usted, porque ya llegó el invitado, bueno, y le parece si nos vamos a escuchar ahora sí enterito? Bueno, enterito. Me hizo recordar algo. Eso, el viejo de la bolsa. Bueno, ya aquí con nuestro invitado, nuestro querido policía comunitario Rubén González, nosotros pretendemos acercar más a la población la idea de que, si bien esta temática resulta reidera, resulta simpática, no es la posición actual de ni mía ni de Leo, el hacer una apología de los castigos, de las reprimendas, de los retos, a pesar de que uno ya intentó en el otro programa hacer entender por qué razones algo que ya desde la época bareliana, estamos hablando de los tiempos de la fundación del pueblo, por allá por 1877, ya se había empezado a intentar corregir, pero que todavía se sigue llevando como una costumbre aceptada, como una costumbre pretendidamente buena, y que nosotros en el programa de ayer pretendimos hacer entender o volcar que lamentablemente muchas veces ese tipo de comunicación de mayor a menor o comunicación de la educación lleva a excesos. Entonces queremos dejar bien en claro la posición actual. Lo hicimos ayer, en el programa de ayer, a través de la, donde pudimos transmitir las palabras de la psicóloga Mariel, y hoy a través de acá Rubén González, el policía comunitario, pretendemos que él se dirija a ustedes y trate de alguna forma de hacer llegar esa idea más moderna de que la educación en base a hechos de violencia no es la adecuada para este siglo XXI. Bienvenido, Rubén, y lo dejamos aquí de a poquito, porque vamos a ir intercalando entre lo que tú digas, lo que diga yo, lo que hace la esencia de este programa, que es Avenida Zenón, el anecdotario, la intervención del público y alguna música también. Adelante, Rubén, el micrófono. Bueno, buenos días, primero que nada, y quería agradecerles, ¿no?, la oportunidad de poder estar acá compartiendo este programa. Y un poco sí, el campo de trabajo mío, que es en la calle, con las instituciones y todo eso, un poco me llegan de repente a veces o comentarios o cosas, ¿no?, digo, referente a los temas que están tratando acá, ¿no? Sí. Que incluso, nosotros hemos empezado a trabajar, desde la comunitaria, ¿no?, con algunos talleres ahí sobre límites, y eso que los hacemos con los padres, con los niños en la misma institución, donde se trata de hablarles un poco de lo que es un límite, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, para dejar un poco claro que no es que se pueda, que un niño de repente puede hacer lo que quiere, y no hay formas de contenerlo, que sí las hay, Bueno, relativamente a eso, llegamos a la conclusión, y fue casi terminante las palabras de la psicóloga Mariel, son también las mías en mi carácter de docente, de que los límites hay que marcarlos, de que la temática debe hacerse, o el problema debe encararse, dejando de lado estos viejos métodos, que pese a que son muy simpáticos, quizás fueron efectivos, y lo seguirán, hay gente que lo piensa que siguen siendo, no son lo más adecuado a este siglo XXI como forma de transmitir educación. Les decíamos en el día de ayer, y le dimos mucho palo a la cultura española. También hubo aporte en ese sentido de la emigración italiana, del cual formamos parte. Personalmente soy descendiente, mi apellido me vende, descendiente de familias italianas. Conviví con familias italianas de vecinos que allá en mi barrio fueron y son gente muy querida, muy como Secot, Paviotti, y bueno, y yo decía que el italiano apela mucho, Rubén, al rezongo, al grito, a la amenaza, más que al castigo. El español era más propenso a la paliza. Entonces, por eso derivamos un poquito más, derivamos el programa de hoy a la amenaza verbal, que por eso, por ahí el tema musical de que el cuco, vas a estar sin televisión, sin internet, te llevo al doctor para que él te pinche, cuando no te dejabas curar, alguna otra. Y después las más modernas. Mirá que el lunes voy al liceo a hablar con la directora y con el profesor. Mañana voy a hablar con la maestra. Esa tiene origen en una educación que viene de los italianos más que de los españoles.

que quien lo canta, si bien debe haber recibido de pronto reprimendas y también recibió de esa maestra muchísima educación inculcada desde otro punto de vista. Ahí hablan de enseñar una canción como algo simple, sencillo, y sin embargo quien compone la misma después nos transmite que eso fue muy importante para él. Por lo tanto, tenemos que ir pensando que hay hechos aislados en los cuales se transmite enseñanza, educación del mayor al menor, que a veces no nos damos cuenta que son los más importantes y los más llevaderos. Seguimos con Rubén y le preguntamos lo mismo que le preguntamos a la psicóloga Mariel: ¿hay tolerancia cero o cierta dosis moderada, adecuada de alguna cachetada, algún sacudón, es aceptable frente a la ley? Bueno, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Digamos, el de los límites. Pero claro, en el transcurso de los años, ha cambiado mucho lo que era la familia de antes a lo que es la familia de ahora. Ahora, hoy en día, por lo regular trabajan el padre y la madre. Muchas veces, los hijos no son de la misma pareja. Ya ahí cambia un montón. Y la falta de tiempo, ¿no? Que uno llega cansado a la casa y de repente una de las partes puso una penitencia, ya la otra llega y lo contradice. Como que todo eso sería perjudicial para poder fijar un límite. Pues son cosas, que de a poco de repente se pueden ir viendo. Y es muy importante, ¿no? Que cuando se fija una penitencia, ¿no? Que puede ser, que se quede en el dormitorio, que no va a mirar la tele, que no sea un maltrato, ¿no? Que es una penitencia, sino es mantenerla, mantenerla. Cosa que no pasa. Entonces, como que de parte del niño, si ve que de un lado o del otro se la quitan la penitencia, ya ahí no encontró ese límite. Va a seguir intentando hacer lo mismo. Son cosas que influyen, ¿no? Que después la personalidad del chiquilín cuando va creciendo también. Siempre va a ir buscando esos límites que no los encontró cuando chico. De repente ya a mucha edad ya es más difícil, ¿no? Sí. Entonces ayer charlábamos de que las leyes y los reglamentos se encuentran en que lo único que pueden realmente llevar a un número es la permisividad total, que sería el 100%, y la tolerancia cero. Entonces, las leyes y los reglamentos, si están en estos casos, como ayer lo nombrábamos haciendo una similitud con el alcohol, la tolerancia cero se entiende y la permisividad total se entiende. La permisividad total no se puede permitir. Entonces, la única donde todos entendemos lo que es cero y no hay moderación, no hay que es poquito, no hay, es bien claro. Las leyes y los reglamentos no pueden hablar de moderado, dejar en manos de la opinión o albedrío de cada persona, y las leyes entonces son en ese sentido terminantes. También hablamos ayer con la psicóloga, ayer no, anteayer, con la psicóloga Mariel, que sabemos hoy está con tratamiento médico, que por suerte esperemos en poquito tiempo se va a poder recuperar satisfactoriamente y va a poder de pronto transmitir nuevamente esas palabras, porque sabemos que la lucha de ustedes es una comunicación día a día, lenta, y ya le digo, lo que pretendimos mostrar en el programa de ayer, que si estas cosas desde 1877 que Varela tomó en sus manos reformar la enseñanza, y ya y se siguieron practicando hasta prácticamente estos días, sí. Son muy fuertes, muy arraigadas en la sociedad. También hablamos ayer un poquito qué es lo que, con Mariel, qué es lo que pasa cuando 20 o 25 años después los roles se invierten. Tú tienes conocimiento así del perfil, como nos decía ella, del perfil de quien fue educado bajo una forma violenta o bajo una forma en el cual la enseñanza le entró por el castigo. Después, cuando pasan 20, 25 años, lo que tiende, pero estoy hablando mucho yo, quiero que claro. Sea Rubén el que claro, de repente digo, en esos años, no digo, como que era algo más, digamos, como que uno lo veía como algo más normal, ¿no? Ese tipo de castigos, porque era el que utilizaban la mayoría de las familias, ¿no? Uh-huh. Ya hoy en día, digo, como que ha cambiado mucho. Lo que es todo ese tema, digo, está visto de otra manera, ¿no? Digo, como que hay otros métodos, que no es necesario emplear castigos físicos. Ni ocasionarle ningún daño al niño, ¿no? Otros métodos más efectivos. Sí, yo tengo ahí en letras muy grandes una opinión que no sé si tú la compartes, pero totalmente. Que yo la he manifestado siempre a través de mi actuación como docente, de que el ejemplo del mayor al menor es la enseñanza que más se prende. Claro. Si el ejemplo es bueno, sí. La enseñanza es la mejor. Si el ejemplo no es bueno, la enseñanza no es la mejor y cumple el mismo efecto. Se prende. Entonces, totalmente. Lo que más debe cuidar el mayor es cómo se comporta, qué es lo que hace, qué es lo que aconseja, ya viene en segundo plano. Claro, es muy importante, sí, el tema del ejemplo y lo que es, lo que ocurre dentro del hogar, es lo que el niño está viendo para su futuro, ¿no? Como que eso es muy importante, sí. ¿Hay alguna otra consideración que tú que sea de utilidad para tu trabajo, que tú quieras transmitir a la audiencia, Rubén? El micrófono está a las órdenes y no, digo, yo estoy a las órdenes, ¿no? Digo, para lo que sea. Y bueno, y en base a este tema, ¿no? Digo, nosotros tenemos, digo, como ya mencioné, ¿no? Venimos trabajando ahí desde la comunitaria con la médico de familia y eso, haciendo talleres, ¿no? Por las instituciones y todo, como un poco para hablar de eso, digo, para hablar un poco de los límites, ¿no? Digo, y hablar un poco de lo que era la familia antes, lo que es ahora, que ha cambiado todo, y uno tiene que irse adaptando al cambio, ¿no? Muy bien, uh-huh. Muy bien. Entonces, les repetimos, el policía comunitario se encuentra abierto en una tarea educativa, en una tarea de comunicación, en una tarea amistosa, no en una tarea para nada represiva, ni donde a él se puedan llevar denuncias. Más que denuncias, hay que acercarle problemas que el policía comunitario puede derivar a donde realmente corresponda y que sean solucionados y no reprimidos. Muchas gracias, Rubén, por la participación. Si quieres agregar algo más, el teléfono está abierto y ha sido un gusto tener en este programa la palabra de quien está en la sociedad, está conviviendo con nosotros, con el sano ánimo de cumplir su tarea y de ayudarnos. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y estamos a las órdenes. Lo mismo acá, la radio está a la orden para comunicar todo lo lo referente a tu tarea y se hace con mucho gusto y pienso que quedó claro que lo que a veces nos parece lindo, gracioso, de otra época y salió bien, quizá no salió tan bien como debería haber sido. Muchas gracias, Rubén, por la participación. Gracias. Tenemos mensajes, Raúl, en Avenida Zenón. Teníamos bien. Un montón de mensajes que no habíamos leído, que nos quedaban de la intervención de la hora anterior. Se los leo rapidito. Los que usted pueda. Bueno, cómo no. Buen día, Leo. Un abrazo para vos y toda la familia de Cauces. Estoy matándome con la música. Abrazo al señor gerente de programación, que me acabo de enterar. Es mi amigo Santana Hernández, dice Walter Arruda. ¿Qué le parece? Sí. Dice, dire un 10 impecable con un tema para todos. Qué buen tema. Ana María nos saludaba. También Nela le dedica muy feliz cumple a José Luis César, alias El Puche. ¿Tá? Y dice por acá, hola, tengo dos hijas de 20 años, de 20 y 15 años. Cuando pudieron entender, les expliqué lo bueno y lo malo. No he tenido problemas, soy muy permisiva, les di confianza y me han respondido. Bueno, acerca de los temas de la confianza, ¿no? Sí, es un la confianza de mayor a menor, pero más que nada de menor a mayor, que el menor gane confianza en el mayor, es uno de los métodos a ganar. Entonces, cuando hay confianza, la comunicación llega y bueno, y de ahí se transmite con mucho mayor facilidad la enseñanza. Dice por acá Raúl, el dicho, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, se aplicará, ¿no? ¿Dónde sí. se puede acceder a la información de policía comunitaria? ¿Cómo dice? Para un poquito. ¿Policía comunitaria pertenece a otras zonas del país? Es la pregunta. ¿Que en todas las zonas el hay? El policía sí. comunitario que se... Eso no es. Que está. Nos recibió, pero creo que es una función que tiene el Ministerio del Interior que es global, que pertenece a todo. A todo el país, hay policía comunitario en cada una de las zonas. Sin ir más lejos, Rubén atiende prácticamente toda la costa, Piedras de Afilar, no es solo o trabaja solamente para Casoca, sino para toda la seccional, ¿no? Pienso que en todas las comisarías hay un policía comunitario al cual se le pueden llegar las también en la misma forma que se le llegó a Rubén, las consultas y lo que se quiera pretender. Ellos, ya les digo, están en una función de orientación, de más que de represión, como la gente piensa cuando ve un uniformado. Y tiene razón, porque usted sabe, ahora Santana Hernández está aquí en la radio, entonces ya veo que no es que no es el uniforme, no asusta en este caso. Ah, bueno. Santana suele parar de los uniformados. Y eso que los tiene de vecino. Ah, bueno. Sí, los tiene enfrente. cruza el fondo y ya se encierra. Claro. Santana no nos contó ayer, está en deuda porque no nos contó ninguna anécdota de cuando era chico. No, nos contó, sí, se nos fue el programa cuando nos contó unas anécdotas muy lindas Santana sobre el ferrocarril. Ah. Que algún día las vamos a dejar guardadas, porque tanto él como yo solíamos viajar en el ferrocarril con pasaje muy barato. Bueno, vamos a dejarlo eso ahí, pero usted sabe que había una forma de viajar barato en el ferrocarril, viejo ferrocarril, que ahora, ayer o anteayer leí que la línea Montevideo-Florida comienza a funcionar con nuevos y modernos, ¿no? Modernos motocar que AFE importó. Entonces me parece que en eso no hay suerte, porque ahí vamos encerraditos y ahí no se puede escapar el pasaje, Santana. A lo mejor son más rápidos, porque a lo mejor los de antes eran medio lentos, entonces por eso, bueno, tenían baño, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero dejemos las cosas por ahí. ¿Qué le parece? A veces Santana solía viajar, yo también solía viajar, y pienso que muchos de los que conocimos ese algo maravilloso que fue el tren, también viajamos gratis muchas veces. Pero, ¿qué es esto? Usted que se nos entreveraron los programas. Me pone cortina y sale la Vuelta Ciclista. Bueno, pero usted sabe que cuando nosotros hicimos el programa de los deportes se fue mucho hacia el fútbol y yo me quedé con la gana de una anécdota deportiva que pertenecía al ciclismo. Capaz que usted la sabe, pero Moisés Ferreira, ciclista él, se largó a correr una doble San Ramón y equipado un poco, no digamos que mal equipado, pero con una camiseta de la institución a la que con poco color. Y dicen, eso yo no lo puedo asegurar, con pantalones largos, remangados, en una doble San Ramón. Y Moisés Ferreira llegó de Montevideo a San Ramón con una leve ventaja de dos o tres minutos. Y ahí había un embalaje donde llegó primero. Pero usted sabe que no lo dejaron ganar. Y si llegó primero, ¿cómo lo dejaron ganar? No lo dejaron ganar porque dijeron: ¡salí, gaucho, de ahí que viene la carrera! Esa era la palabra textual. ¡Salí, gaucho, de ahí que viene la carrera! Y lo apartaron y lo detuvieron. ¿Cómo lo? Pero no sabían que él era. Iba mal equipado, iba con los pantalones largos, se le habían bajado. Entonces pensaron que era cualquier otro que andaba ahí la vuelta. Y de ahí quedó, y ahora usted lo va a ubicar, el Gaucho Ferreira. ¿Usted conoció a Gaucho Ferreira? Sí, lo conocí. Que sí. El papá de Perico, de Russo y del Chivo. Exactamente. Que se casó después con nuestra querida Alicia Invernici, que fue la madre de todos en la escuela. Y bueno, el Gaucho Ferreira lleva el gaucho, porque le gritaron en San Ramón: salí, gaucho, que viene la carrera. Y él era el ganador de la carrera. Era el ganador y se iba de vuelta para Montevideo a ganar la doble San Ramón. Qué disparate, ¿eh? Bueno, esta anécdota que se me había quedado atragantada del programa de las anécdotas deportivas, la queremos dedicar para un ex ciclista, pero vinculado a un gran amigo que sabemos nos está escuchando, para Óscar Enrique Plaza, que sigue de cerca el ciclismo, y quizá como él vino acá hace unos 30 años, pero debe saber que acá en Soca se fabricaron por parte de el Gaucho Ferreira los mejores o las mejores, las más livianas zapatillas que se podía para practicar el ciclismo. Durante muchos años la actividad ciclística del Uruguay, de aquí desde Soca salía calzada, se llevaba las zapatillas de hechas por el Gaucho Ferreira. Después vino el plástico, ¿vio?, y la tecnología, que hicieron que nuestro querido Gaucho terminara trabajando en otra cosa. Y un recuerdo para él, un recuerdo para Alicia, la que fue su esposa, y para sus hijos que hoy todavía conviven con nosotros, toda su familia. Nos vamos, Leo. No me ponga a Abel Soria ni a Julio Gallego con las mil millas o pero si usted gusta y la tiene por ahí, en vez de irnos con la cortina de Avenida Zenón, nos vamos con algo que tenga que ver con esta anécdota que contamos sobre ese deporte tan sacrificado, tan lindo, que tiene tantos adherentes por aquí, por Soca, y a cuales a todos ellos saluda. Muy bien, Raúl, sí, cómo no. ¿Qué le iba a decir? Y sí, hoy se acuerda que había muchos pedidos folclóricos que no habíamos pasado. De la primera hora. Vamos a compartir las mil millas, si a usted le parece. Bueno. ¿Lunes? Próximo lunes, a las 11 horas. Con otro tema vinculado a la historia que ha pasado, pasa y pasará aquí por el pueblo de Los Mosquitos y por su arteria principal, la Avenida Zenón. Exactamente. ¿No nos adelanta nada? No, porque ya le digo que tenemos pendiente mucha cosa, que nos cuesta conseguir el material, tenemos que hacer entrevistas, tenemos que juntar gente, pero el tema de la música en el pueblo me tiene ahogado acá. Ah, a mí también. Quiero llevarles. Ayer estuve recopilando, ahí tenemos que... Hay mucho material. No hay material en audio, ese es el problema. Bueno, quién sabe, puede aparecer. Puede aparecer algo. Usted me ha dicho que el amor había destruido mucho de ese material. Ah, bueno. Sucede. Los músicos tienen eso. Los músicos, no sé si es por su actividad en la noche, por... Bueno, los muchachos consiguen novia, hacen confianza, le dicen que se van a casar, le siguen noviazgo largo y le dan la documentación, le dan las fotos, le dan los... cuando ese amor se rompe... Se desaparece todo. Pero me contaron algo. Bueno, de alguien que proponía siempre el casamiento en enero, que es cuando están de feria los jueces. Enero o febrero, no me acuerdo. Sé que proponía un casamiento y estaban de feria. Proponía el casamiento y estaban siempre, todos los años iban de feria. Entonces, claro, no había jueces. ¿Y ese fue un músico, dice usted? Sí, músico y comerciante hoy en día. Ah, bueno. No está acá en Soca. Dejémoslo ahí. ¿Se casó? Después. Ah, después se encontró una feria o algún juez que abrió entre semana. Es que mire que si no se casaba ahí, iba al paredón y lo fusilaba. Yo sé. Nos vamos con esta dosis de alegría y con la vuelta ciclista. Dele, vamos con la mil milla. Nos vamos hasta el próximo lunes. Hasta la semana que viene. Nosotros nos encontramos el jueves. Bueno. Así que mañana, Loco Han, de 9 a 13 horas. Por acá, Alejandro, con De Todo y Para Todos. Nosotros nos encontramos el jueves. Nos vamos con las mil millas. Abel y Julio, que tengan una excelente jornada. En un mes la hice de andar. y me largué a disputar la pesca de las mil millas. Me julepió de deber a largar de Montevideo con mi chiva de paseo entre chivas parejeras, puras marcas extranjeras de diferentes naciones. Yo de bombachas marrones parecía más ridículo al ir montando un vehículo fabricado en Canelones. Mencionando a cada hombre, mezclaba el alto parlante la firma de un comerciante